buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Os saluda Mercedes Herrada, que os da la bienvenida a este mixtape número 133. Vamos hoy a por una lista de novedades que nos ha llegado con algunos de mis clásicos favoritos. Como siempre, con emisión todos los martes por la noche a partir de las 22 horas en asaltomatarradiorock.com. A partir de los martes al mediodía lo podrás encontrar siempre en el canal de iVoox de La Veu de Montcada y Reixac. Encuéntralo también desde la web laveu.cat/podcast/mixtape. A partir de los miércoles hay muchas más plataformas de podcast. Toda la información presencia en las redes del programa y todo lo demás lo encontrarás en mixtaperadio.online. Los rockeros indie The Max presentan el primer sencillo When I Get Home de su próximo álbum This Is The Max. La banda originaria del legendario Cavern Club de Liverpool se trasladó a Nueva York y grabó este álbum con productores de renombre. ¡Los escuchamos! suena Sugarcane, uno de los tres temas que podéis encontrar en el primer EP titulado Sleepless de los asturianos Is It Blizzard. Lo puedes encontrar también a través de Bandcamp. Seguimos con un tema de 2006 con el álbum homónimo de Blackstone Cherry y uno de mis temas favoritos de esta banda que espero os guste, Tired of the Rain. Said I'd be rich someday. She said I'd be king and ruler in a land of misery and pain. I'm tired of the rain that keeps falling, falling down on me. Please help me find some shelter.

Black Sabbath publica una super deluxe box set con los 4 discos grabados por el vocalista Tony Martin anno domini 1989-1995 a la venta el 31 de mayo. Los escuchamos con Get a Grip. Child with a gun holds it up to the head of his brother. Los mallorquines Oeste, que presentan su cuarto trabajo, Tiempos de Fingir. El disco estará disponible el 6 de junio bajo el sello de Demons Records en formato digipack. Actuarán el 1 de junio en Can Jordi Blues Station en Ibiza y el 20 de julio en la Sala Palmanova en Calviá, en Mallorca. Doble presentación con Vulgar Chaos, banda que vamos a escuchar hoy después de Hagalas, que nos llega vía Inverse Records desde Finlandia. Es una banda de death metal melódico que el 31 de mayo presentan su álbum de debut, Mentes Reae. Los escuchamos con Hope is a Lie. Moment, I'm so-

Sunset by Kings, Amon Amarth. Nos vamos ahora a Barcelona a escuchar a una banda formada en 2015 llamada Last Rain, influenciada por grandes bandas de los 80 como Journey, Toto y Survivor. Presentan nuevo trabajo, pero cuentan con la experiencia acumulada en diversas bandas de hard rock. Os dejo con ellos y su primer single, After the Storm. Sometimes 1991. Es el año en el que Mr. Big publicaba su segundo trabajo en estudio, Learning to It, con este Never Say Never. Aquí estaban también los exitosos To Be With You, Just Take My Heart, pero que realmente todo el álbum tenía grandísimos temas. Estamos llegando al final del mixtape de hoy y solo me queda deciros gracias, muchísimas gracias y de verdad de todo corazón por la escucha. Espero que hayas disfrutado de esta horita y que estés ahí la próxima semana. Te recuerdo como siempre la redifusión en asaltomataradiorock.com el miércoles a las 3 y el sábado a la 1 de la tarde, y que el podcast lo encontrarás en asaltomataradiorock.com/mixtape y también en el canal de iVoox de la BU de Moncada y Reixac. Bueno, lo puedes encontrar también a través de labeu.cat/podcast/mixtape, además de muchísimas más plataformas. Y bueno, este y toda la información, por supuesto, en la web mixtaperadio.online. Despido con la música de Mr. Big. Sí, seguimos con ellos, pero esta vez con una novedad. Mr. Big publicará su 10º álbum de estudio, Ten, el viernes 12 de julio a través de Frontiers Music, con 11 nuevos temas originales en homenaje al fallecido baterista de la banda Pat Turpey. Los componentes de la banda Eric Martin, Paul Gilbert y el bajista Billy Sheehan han contado con el excepcional talento de Nick de Virgilio a la batería para este álbum, que ha sido producido por Jay Ruston y Mr. Big. En medio de su última gira, inspirados por las legiones de fans que compartieron su despedida durante el año pasado, han querido dar su último adiós con la realización de un nuevo álbum de estudio. El primer single y el vídeo que lo acompaña, The Ten, lo vamos a escuchar ahora. El tema Good Luck Trying es un blues rock de los 70 fuerte que bebe de las influencias de los primeros temas de Mr. Big. Os dejo con este tema. Un abrazo de Mercedes Herrada, gracias de nuevo por la escucha y hasta el próximo mixtape.